Padre bendito, gracias te damos esta mañana, porque tu palabra nos habla directamente, Señor, a veces de temas difíciles, como es el día de hoy, y queremos pedir por eso que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, que nos guíe en el estudio de tu palabra y más que nada, Señor, que nos ayude a entenderla y actuar para darte a ti la honra y la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, antes de comenzar, quiero decir que este texto nos lleva a identificarnos con un grupo de personas. No sé si les ha pasado cuando ven una película y uno se siente como atraído hacia cierto personaje, como generalmente es hacia el héroe o la heroína, y uno siente este cariño o se identifica con esta persona. En el texto del día de hoy va a haber los siguientes grupos. Vamos a empezar con Jesús, que ninguno de nosotros podemos decir yo me parezco a Jesús. Cuando dije identificar es parecernos a alguien. Ojalá y nos pareciéramos más a Jesús. Obviamente Él está muy por arriba de nosotros y la idea es que vayamos creciendo en la imagen de Jesús. Está esta mujer que hace un regalo inesperado y carísimo a Jesús. Está un grupo de personas que son amigos de Jesús, son los que con los que generalmente comparte el pan y su vida, y que son los que se van a oponer al gasto excesivo que ellos sienten por el perfume. Y va a haber los líderes religiosos que van a estar luchando en contra de Jesús. En toda esta historia vamos a ver que hay una serie de relaciones en las cuales vamos a sentir tensión y vamos a también a sentir cierto tipo de lucha o de batallas. De hecho, ese es el título que he puesto al texto del día de hoy, las batallas dentro de la iglesia. Y no suena bonito, yo lo sé, pero es de lo que nos está hablando el texto. Originalmente pensé los líderes religiosos serán otro grupo de personas, pero después cuando estuve leyendo el texto dije no son otro grupo de personas, son parte de la iglesia, que no existía en ese momento como tal, pero era parte del grupo religioso y hay que hablar de cosas que a veces son incómodas para poder resolverlas, para poder estar atentos y para poder saber qué vamos a hacer. Así que vamos a comenzar, como ya hemos leído, está nuestro texto en Marcos, capítulo 14, versículos del 1 al 11. Y no sé si ustedes han visto una película o han leído el libro del Señor de los Anillos. Uno de los personajes principales, para mí siempre es Sam, pero el personaje que siempre está enfocado a la cámara, que sigue la historia, que lleva toda la historia, es Frodo. Y Frodo vive una aventura que lo va a llevar a los límites de sí mismo. Frodo va a estar luchando contra fuerzas que se oponen a su trabajo, a su encomienda en la película, que es destruir un anillo que tiene poder, que le da el poder a las personas, y también va a luchar contra él mismo porque él sabe que si se queda con el anillo, él va a ser muy poderoso. Entonces lucha externamente, pero también está luchando contra él. De hecho, él en algún momento de la película, varias veces es como, me quiero quedar con el anillo, porque el anillo me va a dar poder. Y es lo que la mayoría de nosotros desea. Nuestra vida como personas, nuestra vida como iglesia, también tiene este aspecto de lucha. Luchas diarias contra uno mismo y contra las cosas que a veces vienen de afuera, pero a veces también vienen dentro de la iglesia. Y nuevamente, es algo desagradable, pero es algo de lo que nos está hablando el texto. Dice la palabra de Dios que nuestra lucha es encarnizada y es contra principados y potestades de las tinieblas. Pero gracias a Dios tenemos un amigo que está presente y está a nuestro lado todo el tiempo que estamos luchando. Y nunca va a abandonarnos. Y por eso la victoria va a ser segura. Eso va a ser el final feliz. Y bueno, vamos a hablar un poco de nuestro texto. Nuestro texto, si lo hemos leído y lo escuchamos con atención, parece como que son tres historias diferentes, porque empieza hablándonos de los líderes religiosos, después viene esta cena o esta comida con Jesús, donde se da el ungimiento de Jesús, y al final Judas va a entregar a Jesús. Y uno dice, ¿no sería más fácil ver cada una por separado? Pero es una historia completa. Los escritores de la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, a veces utilizaron esta técnica que los teólogos, los estudiosos de la Biblia, llaman inclusio, que es como un sándwich. Empieza, si ponemos atención a lo que acabo de decir, empieza con un grupo religioso queriendo atrapar a Jesús, deshacerse de Jesús, y termina con alguien entregando a Jesús. Esa es la historia completa. Y en medio viene otra historia. Y si lo vemos como un sándwich, podría ser el pan de cada lado, pero lo más suculento, lo más rico, no es el pan, sino lo que está adentro. Eso es lo que pasa generalmente en este tipo de historias. La parte del centro es la más importante. Lo de afuera también es importante porque es lo que lo contiene, es como un paréntesis, nuevamente es como un sándwich, si quieren, pero lo más rico es lo de adentro. Entonces vamos a ver qué es esta riqueza que envuelve el texto que vamos a escuchar el día de hoy, que vamos a estudiar el día de hoy. En este texto vamos a encontrar, como ya mencioné, una tensión que existe entre estos grupos por hacer lo que ellos creen que es correcto. A veces lo que es conveniente para el grupo de los líderes religiosos. Entonces son los líderes religiosos, los seguidores de Jesús, los que están en conflicto. Y vamos a ir parte por parte. Vamos a comenzar con los líderes, porque así va el texto, y son los primeros dos versículos. Y nos ubican estos dos versículos en el tiempo que está sucediéndose. Dice que faltaban solo 2 días para la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. En Israel antiguo, estas son 2 fiestas diferentes, pero están pegadas una con la otra. Es como en México cuando se celebra el Día de Todos los Santos y luego el Día de Muertos. Están pegados, pero la tradición es que se celebran en una sola fiesta. Entonces, se faltaban solo 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban con artimañas cómo arrestar a Jesús para matarlo. Por eso decían, no durante la fiesta, no sea que se amotine el pueblo. Y encontramos aquí entonces el primer grupo de personas de la historia. Un grupo que ve a Jesús como su enemigo, un grupo que ve a Jesús como la persona que es incómoda porque su bienestar, es decir, el bienestar de los líderes religiosos, puede terminar. Ellos están acostumbrados a que los reconozcan. Y es algo que Jesús acaba de criticar. De hecho, en el capítulo 12, versículos 38 al 40, Jesús critica a los líderes religiosos porque dice que quieren ser reconocidos y que por eso se visten con mucho ostento. Por eso también hacen oraciones muy largas para que la gente diga, ¡qué piadosos son! Pero quitan el dinero a las viudas, que son mujeres pobres. Y buscan que les den trato preferencial sentándose en los lugares centrales, en los más importantes de las fiestas. La reacción de estas personas es muy humana. Ellos no quieren dejar lo que tienen, no quieren que los expongan, y por eso quieren eliminar a Jesús. Si leemos el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, vamos a ver que de hecho desde el capítulo 3 ya estaban planeando matar a Jesús. En el capítulo 3, versículo 6, es la primera vez en Marcos en donde se habla que quieren matar a Jesús. Ya estamos en el capítulo 14. Todo este tiempo han estado pensando cómo deshacerse de Jesús. Le han hecho preguntas difíciles, lo han tratado de poner trampas, y Jesús siempre ha salido victorioso. Y ellos están incómodos y quieren deshacerse de Jesús. Y ojalá pudiéramos decir que la vida de la iglesia es diferente, pero la vida de la iglesia no es diferente. En cierta forma, todos, cada uno de nosotros luchamos con la tentación de sentirnos mejores de lo que somos. Cada uno de nosotros nos gusta ser reconocidos. Algunos somos más extrovertidos y lo hacemos notar. Unos son más tímidos y no lo hacen notar, pero el deseo está ahí. Uno quiere ser reconocido. Por ejemplo, mi hijo juega fútbol en un equipo de la colonia. Cuando está con sus amigos, él es muy tímido y patea la pelota y se hace a un lado y trata de... Y nada más. Y todos sus amigos están gritando y... Pero cuando mi hijo llega a la casa y quiere jugar conmigo, él es Messi. su deseo es ser el mejor. Cuando está con los amigos a veces no lo hace público, pero cuando está conmigo, con quien tiene confianza, deja ver quién quiere ser. Y nosotros a veces queremos ser alguien mejor. Jesús conoce nuestros corazones y por eso, cuando está hablando en el Sermón del Monte, en Mateo 5, versículo 3, dice que son bienaventurados los pobres en espíritu. Es decir, aquellas personas que son humildes, aquellas personas que no son engreídas, que no quieren que los reconozcan por sus habilidades, simplemente son pobres de espíritu. Pablo también entiende eso y más adelante en Romanos 12, 3 nos dice que debemos pensar en nosotros mismos con moderación, no más alto de lo que somos. Y a veces nos pasa, somos seres humanos. Cada uno conoce su corazón y pues yo soy mejor mamá que él, yo soy mejor papá que él. Yo soy mejor hijo que mi hermana, yo soy mejor hija que mi... Siempre nos comparamos. Yo llego más temprano al templo, yo doy más ofrenda. Y cada uno empezamos a pensar las cosas en las que creemos que somos buenos. No escogemos en las que nos cuesta trabajo. Escogemos las cosas en las que, desde nuestro punto de vista, somos mejores y queremos y nos gustaría que la gente nos reconozca. Ojalá lo hiciera, pero que no nos llenara de orgullo. O sea, debemos dar testimonio. Es una cosa difícil. Debemos dar testimonio, pero no debemos estar orgullosos, sino simplemente decir gracias a Dios, porque todo es de Dios. Y ahora, estamos hablando de los líderes religiosos. ¿Por qué es un problema para los líderes religiosos? Y qué bueno que no los conozco bien, pero yo voy a hablar de mí, porque mal que bien yo soy un líder de la iglesia. Y puede suceder que nos volvamos engreídos. Cuando yo termino un sermón y la gente se acerca y me dice, qué bueno estuvo tu sermón, me gustó mucho tu sermón, me pareció excelente tu sermón. Algo dentro de mí empieza a decir, ay, yo soy muy bueno para decir sermones. Y ustedes no lo van a saber porque va a ser algo que está en mi corazón. Por eso yo insisto mucho en que debemos ver el corazón de cada uno de nosotros. Cada uno conoce su corazón. Yo puedo ver lo que ustedes hacen, pero yo no sé lo que están pensando, yo no sé lo que están sintiendo. Ahora, tengo que decirlo, no todos los pastores, no todos los líderes religiosos son malos. Hay gente que es buena. En la Biblia también encontramos líderes religiosos buenos. Pero es fácil que uno pierda el piso por la adulación, porque cree que es mejor. Yo les he contado en iglesias en donde los ancianos se sientan y esperan que las mujeres hagan la comida, que los jóvenes sirvan la comida y que alguien más lave los platos. Y no son para levantarse y ceder su lugar, ni siquiera para las visitas. Tenemos que tener cuidado. Y aquí hablo para mí y para todos los que somos líderes. Y no necesariamente líderes con título. También hay personas que son líderes y que hacen las cosas sin tener un título. Tenemos que recordar la humildad. Y a veces también es difícil porque a veces es un trabajo. Hay días que yo puedo decir, ay, no quisiera ir a la iglesia, no quiero preparar un sermón porque estoy muy cansado, pero bueno, o porque estoy enojado con mi esposa, pero es mi trabajo y lo voy a hacer. Y es una lucha interna. Yo puedo presentarme como el mejor y más noble de las personas, pero mi corazón puede estar lleno de orgullo, lleno de coraje, lleno de odio. Y esto nada más lo sé yo y lo sabe cada uno de ustedes. ¿Cómo está el corazón de cada uno de nosotros? Entonces, este grupo de personas, este grupo de líderes, no quiere que lo incomoden. Es como los periodistas en México. Si no le caes bien al gobierno, el gobierno te quita tu licencia. Si no le caes bien a los narcotraficantes te matan. Porque es más fácil deshacerse de las personas. Ellos estaban pensando deshacerse de Jesús. Imagínense un grupo de ancianos y de pastores que están pensando matar a alguien porque los incomoda. No nos cabe en la cabeza, pero eso es lo que está pasando. A veces, de hecho, también dice Jesús que cuando uno le dice tonto a su hermano, es como si cometiera un asesinato, pero no vamos a entrar en esto. Pero hay un grupo de personas que no quiere a Jesús y que está dispuesto a todo, literalmente, por deshacerse de Jesús, porque ellos les convenía, ellos estaban cómodos y no querían que los criticaran, no querían recibir la crítica de Jesús, del maestro de maestros. Y notemos que lo que están haciendo es de una forma muy sutil. Están tratando de esconderlo del pueblo. Vamos a matarlo, pero que no se dé cuenta el pueblo. Tenemos que hacerlo con cuidado. Vamos a deshacernos de él, pero no le digan a nadie. Esta es una forma en la que cada uno de nosotros podemos y debemos estar alerta para no participar en cosas que no agradan a Dios. Cuando en la iglesia alguien te dice, vamos a hacer esto, pero que nadie sepa, sabes que no es buena cosa. Hay poquísimas excepciones. Un ejemplo es Bonhoeffer, uno de mis héroes, un pastor luterano en Alemania durante la Alemania nazi, y él reconoce que Hitler está haciendo algo terrible y dice, lo único que podemos hacer es matarlo. Mucho, mucho tiempo. Es un tema muy discutido éticamente, pero lo que quiero decir, generalmente no vamos a estar en una situación donde una persona esté matando cientos de miles de personas, entonces no estamos en esa situación. Cuando alguien te diga, ven, pero no le digas, vamos a hacer esto, vamos a sacar a esta persona, vamos a orillar a esta persona, vamos a... Tengamos cuidado de no participar en este tipo de situaciones, porque sabemos que pasa en las iglesias. No nos cae bien una persona, no le hablamos, la marginamos, que se sienta incómoda y que se vaya. No lo estamos matando, pero lo estamos alejando de la comunidad que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, donde encontramos vida eterna. Es fácil encontrar grupos que les gusta desprestigiar a personas, líderes o no líderes, pastor, ancianos, esposa de esta persona. Me cae mal, hay que inventarle un chisme. O no decimos vamos a inventarle un chisme, exageramos las cosas malas. Tengamos cuidado, hermanos. Eso ha destruido literalmente cientos, si no es que miles de iglesias, las ha dividido. Y es algo que a Dios no le gusta. Y vamos a seguir más adelante. Esta es la primera parte, vamos a dejarlo como en suspenso porque al final viene el final ahora sí. Y vamos a ver qué es lo que continúa. Y vamos a ver las discusiones internas, que no son ya líder y congregación, sino ya es a nivel congregación. Versículo 3. En Betania, mientras estaba él sentado a la mesa de la casa de Simón, llamado el leproso, cuando decimos él, estamos hablando de Jesús, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados, ¿para qué este desperdicio de perfume? Podía haberse vendido por muchísimo dinero para darlo a los pobres, y la reprendían con seguridad, con severidad. Y vamos a decir una cosa. Ser mujer en aquellos tiempos era una gran desventaja. En nuestro tiempo sigue siendo. Yo estoy seguro que la Biblia enseña que el hombre y la mujer somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero en aquellos tiempos, si un hombre reclamaba a una mujer, no tenía ya el menor derecho de defenderse. Pero bueno, vamos al texto. Este segundo grupo no es tan extremista como el anterior. No quieren deshacerse de sus enemigos, pero quieren incomodarlo. Es una discusión acalorada e intensa. De hecho, no es discusión porque ella no se puede defender. Ella está siendo atacada por un grupo de personas. Y la razón es que ellos, este grupo de personas, no está de acuerdo con la iniciativa que tuvo esta mujer. Y esta discusión gira en torno al dinero, que es algo que en las iglesias también nos cuesta trabajo. Notemos que esta mujer toma la iniciativa. No se queda sentada a ver qué decide la gente que va a hacer. Ella toma la iniciativa y hace algo. Y a veces nos pasa eso en la iglesia. Alguien toma la iniciativa y voy a pintar la... Por poner un ejemplo, y no conozco nuevamente nada, así que si cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Alguien que dijera, voy a pintar la fachada de la iglesia. Y va y con su propio dinero compra la pintura, las brochas, y se viene todo un fin de semana o toda la semana y pinta la fachada de la iglesia. Y de pronto llega la gente y, ¡ay, qué colores tan feos escogiste! ¡Ay, lo hubieras pintado de otro color, otro tono! Ah, mira, aquí se te cayeron las gotas. Y así pasa en las iglesias. Poca gente trabaja y la gente que trabaja la criticamos. Es muy fácil encontrar errores en las cosas que hace la gente, porque no somos perfectos. Cuando yo escucho mi sermón, porque yo vuelvo a escuchar mis propios sermones, yo mismo me doy cuenta, ay, siempre digo, y por más que trato de deshacerme de ellos, no puedo hacerlo. Bueno, trato de hacerlo. Pero no va a haber nada perfecto. Vamos a encontrar errores en todas las cosas. Pero la cosa no es criticar. ¿Sí me explico? Hay un grupo que no está haciendo nada y critica a la persona que está trabajando. Eso es lo que está pasando. Y si vemos en nuestra iglesia, y no hablo iglesia local, en nuestra iglesia en general es algo que pasa con mucha, mucha frecuencia. Nadie quiere trabajar, pero somos fáciles para criticar. La otra cosa es interesante que es el dinero de la señora o de la mujer, no sé si es señora o señorita, ella lo ahorró, no es como que colectó el dinero y dijo, a ver, amigos, vamos a juntar dinero y yo le hago un regalo a Jesús. No, ella trabajó, ella ahorró el dinero y luego hizo esta acción de derramar el perfume sobre Jesús. Es más fácil que pensemos esto porque vivimos en una sociedad individualista. Es mi dinero, yo hago con él lo que quiero. Pero en aquella época era más colectiva la situación y por eso se molestan. Y lo que está pasando es esto. La mujer tiene prioridades. ¿Entendemos la palabra prioridades? Tiene cosas que son más importantes para ellas y dice, esto es lo más importante, luego esto. El grupo de personas tiene un sistema de prioridades que es diferente al de ella. Entonces, si ella puso 1, 2, 3, quizás ellos pusieron, bueno, vamos a poner letras para no poner 1, 2, 3. Vamos a poner, si ella dijo A, B, C, ellos dijeron, no, es C, B, A. Y entonces empieza el conflicto. Desde nuestra perspectiva, 2000 años después, habiendo leído el texto, sabemos que lo que ella hizo es lo correcto. Que las prioridades que ella tenía eran las correctas. Jesús es lo que dice. Pero el argumento que usan las personas que se oponen a ella es muy elocuente. ¿Y los pobres? ¿Por qué desperdiciamos tanto dinero? ¿Por qué se desperdicia tanto dinero cuando puede darse a los pobres? Es algo legítimo en realidad. Si hubiera sido una democracia, la mujer hubiera perdido. Porque dijeron, vamos a ver, hermanos, ¿cómo vamos a utilizar el dinero? Vamos a dárselo a los pobres. Todos levantan la mano, menos la mujer. Lo cual significa que la democracia no siempre es lo correcto. Es como nos manejamos, pero no siempre hace las cosas acertadamente. No quiero decir que vamos a cambiar el sistema ni nada. Así está establecido, así lo respetamos. Pero debemos tener cuidado que ¿cuáles son nuestras prioridades? Y ojalá existiera una forma simple para poder tomar decisiones. Pero sabemos que en las iglesias y en muchos otros lugares, esto es algo que nos puede dividir. Esto es algo que nos causa batallas. Cuando tenemos la reunión, a veces salimos enojados. ¿Por qué? Porque no se hizo lo que yo pensé que era lo mejor y que honestamente pienso que es lo mejor. Y quiere decir esto. Que estamos destinados a vivir enojados dentro de las iglesias? Es una pregunta difícil, porque cuando tomamos decisiones, quiere decir, alguien siempre va a estar enojado o en desacuerdo con la decisión. ¿Quiere decir esto que siempre debe haber alguien descontento en la iglesia? Y la tensión crece tanto en ese momento, y a veces crece en las iglesias, que es necesario escuchar a Jesús. Y Jesús, cuando ve este abuso que está haciéndose a la mujer, interviene. Y las palabras son fuertes. Déjenla en paz, un imperativo. No la molesten, dijo Jesús. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una cosa hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran. Pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo. Ungió de antemano, preparándolo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Y estas son palabras que a veces nos confunden. Pero Jesús defiende a la mujer y reconoce su buena acción. Ella dice que ella, él dice, Jesús dice que ella ha hecho algo bueno y hermoso, porque ella hizo lo que ella podía. No hizo lo que ella no podía, hizo lo que ella podía, que en realidad fue mucho. Imagínense ahorrar el dinero de todo un año, lo que fuera, lo que necesitas todo un año para vivir, lo que incluye renta, comida, educación. Un año entero es lo que más o menos calculan que costaba. Y hacerle un regalo especial a Jesús. Siendo muy honestos, yo creo que yo hubiera estado con la mayoría que se opuso a lo que hizo esta mujer. ¿Sí? Muchos de nosotros nos gustaría asociarnos con la mujer, pero somos más prácticos. Nadie de nosotros ha ahorrado lo de un mes, lo de dos meses y decir, todo esto es para Dios. Bueno, a lo mejor me equivoco, pero es difícil encontrarlo. Todo un año ahorró esta mujer y se lo dio a Jesús. Jesús está tan contento que de hecho él dice que en cualquier lugar donde se hable del Evangelio, se va a hablar de esta mujer. Y de hecho me parece como asombroso, me parece bonito que en este momento estamos cumpliendo la palabra de Dios, de Jesús, porque estamos hablando de esta mujer y estamos hablando bien de ella. Porque Jesús habló bien de ella, no porque yo quiera hablar bien de ella, sino porque Jesús nos dice que lo que ella hizo estuvo bien. Y las palabras de Jesús también son muy profundas, porque las palabras de Jesús hablan de su muerte. Dice que ella está preparando su cuerpo para la sepultura. Y la gente no entendió lo que estaba pasando. Si yo digo, es que estoy preparando porque me voy a morir. Casi todos saliendo me preguntarían, oye Memo, ¿qué pasa? ¿Estás enfermo? Pero si digo eso y cuando salgamos todos me dicen, no, es que el Toluca va a jugar con el América, yo creo que ya están jugando, yo creo que van 3-0 o 5-0. Y nadie hace caso. Es lo que pasó. Nadie entendió lo que estaba pasando Jesús. Y la siguiente parte es todavía más difícil de entender para la gente porque dice, donde quiera que se predique este evangelio. ¿Y qué es el evangelio si no es la muerte, la resurrección y la segunda venida de Jesús? Jesús no nada más está hablando de lo que va a pasar de su muerte inmediata. Cuando dice el evangelio, él también implícitamente está hablando de que va a resucitar, que de alguna forma va a salir victorioso de la muerte. ¿Sí me explico? Ese es el evangelio, ese es el centro. Y parece que las palabras de Jesús son obvias. Y nuevamente, tenemos la ventaja de que hemos leído la historia y sabemos que la mujer hizo lo bueno. Pero después viene esta parte de los pobres y esta es la parte que a veces es muy confusa y que nuestra iglesia y muchas iglesias a veces los tomamos como, pues sí, Jesús dijo que siempre iba a haber pobres, así que pues pobres de los pobres. Pero notemos lo que dice Jesús. Vamos a ver. En primer lugar, Jesús ya les había enseñado, de acuerdo a Mateo 25, sí, Mateo, perdón, ¿dónde estamos? Me perdí. Escribí Marcos, pero no es Marcos, debe ser Mateo. Que el que le da de comer al hambriento, el que le da un vaso de agua al sediento, el que hospeda a un forastero, el que visita al enfermo, el que visita al preso, ¿a quién está haciendo estas cosas? A Jesús mismo. Entonces es raro que dice, a los pobres siempre los van a tener conmigo, con ustedes, y este hizo algo bueno conmigo, porque cuando lo hacemos a los pobres, Jesús lo está viendo como si lo estuviéramos haciendo él mismo. No solo eso, también Santiago dice que la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. ¿Qué quería decir Jesús? Pues Jesús era pobre. En realidad, lo que estaba haciendo esta mujer lo estaba haciendo a una persona pobre. Pero la verdad está complejo lo que está diciendo Jesús. No es tan fácil. Así que es cuando uno abre los libros y dice, bueno, ¿qué quiso decir Jesús? Y hay un señor que se llama William Lane y dice, y yo creo que acertadamente, que el énfasis no es entre los pobres y los no pobres, sino que el énfasis debe darse entre el siempre y no siempre. Dice, a los pobres siempre los van a tener conmigo, con ustedes. Yo no siempre voy a estar entre ustedes. Jesús era pobre. Entonces la diferencia no es entre pobres y Jesús, sino entre siempre y no siempre. La mujer tenía solamente esa oportunidad. En unos días más Jesús va a ser entregado y va a ser muerto. Si no lo hace en ese momento, se le va la oportunidad, se le va el momento. Jesús iba a ser un crucificado y hubiera sido muy tarde si ella espera hasta, bueno, la próxima semana, que cuando pasen las fiestas. Ella ve esa oportunidad, está cerca de Jesús, trae su frasco y yo creo que lo planeó, porque no creo que ninguna persona anduviera con un perfume que le costó lo que cuesta un año de trabajo, nada más cargándolo por la ciudad. ¿Qué tal si se me rompe? Ella iba con la intención. Ella sabía que Jesús era el Maestro. El Espíritu Santo se lo reveló y ella fue sensible a la voz del Espíritu Santo. Porque ella de alguna forma reconoció que Jesús no iba a estar permanentemente con ellos. Ahora, la parte difícil para nosotros es que Jesús físicamente ya no está entre nosotros. Así que las decisiones para la iglesia se vuelven bastante más complicadas. Si Jesús estuviera físicamente aquí, sería muy fácil. Ah, sí, hay que hacer una fiesta al Señor Jesús. Y todos participaríamos. Pero como no está físicamente, las decisiones en la iglesia se vuelven más complicadas. Y seguimos teniendo a los pobres. Tenemos misioneros también. Tenemos gentes enfermas, tenemos viudas. Y a veces nos preocupamos mucho más por no decir groserías que por atender a la viuda y a los huérfanos. Dice mi esposa que ella cuando estuvo en la universidad fue el hijo de Tony Campolo, es un predicador famoso en Estados Unidos, fue el asesor de Bill Clinton cuando fue presidente. Y ellos se preocupan mucho por los pobres, Tony Campolo y su hijo. Y cuando estaba en esta universidad cristiana, estaba hablando de los miles y miles de niños que están muriendo por hambre y se enojó tanto que dijo una grosería desde el púlpito en una escuela cristiana y le prohibieron volver a ir. Después de varios años lo vuelven a invitar, esta es una historia cierta, lo vuelven a invitar a la escuela y las palabras del hijo de Tony Campolo, que no sé cómo se llama, creo que también Tony, dijo: me entristece tanto que la gente se preocupe más por una mala palabra que por cuidar a los niños, que por los 100,000 niños que están muriendo de hambre. Y es cierto, muchas veces somos así. Nos preocupa que no me vean esto. Ay, se tomó una cerveza. Ay, se fumó un cigarro. Ay, dijo una mala palabra. Ay, fue a la discoteca. Cuando hay tanta, tanta necesidad en el mundo entero, en nuestros alrededores. Y sé que no estamos económicamente holgados, pero creo que estamos mejor que algunas otras personas que podríamos ayudar. Algo que he querido compartir con ustedes es, en la congregación de donde vengo en la mañana, somos menos que aquí, somos 15 personas adultas. Y lo que dijimos, bueno, ¿cuáles son nuestros gastos fijos? Y son muy pocos porque nos reunimos en casa. Y después de lo que queda dijimos, vamos a dar 2% a los pobres. Si juntamos 1,000 pesos al mes, vamos a darle 20 pesos, pero ya estamos haciendo algo. Y vamos a darle a un misionero otro 2% o 3%, no recuerdo las cantidades. Y apartamos y empezamos a hacer como hacemos en casa. Llega el dinero y ¿qué es lo que hacemos? Bueno, necesito pagar luz, agua, teléfono y todas las cosas que no. Y con lo que sobra, si es que sobra porque estamos en crisis, bueno, vamos a esto para ropa, ¿no? Puede ser por porcentaje o puede ser por una cantidad. Generalmente funciona mejor con porcentajes cuando, como en la iglesia, el ingreso varía. Pero a mí me preocupa que la iglesia presbiteriana en México, en general, tiene muy poca perspectiva social. Muy poca ayuda para la gente. Cuando hay desastres naturales, me gusta ver las noticias, bueno, me gustaba porque decía, ay, los mexicanos somos muy solidarios, mandamos no sé cuántas toneladas de arroz para la gente que perdió sus casas en donde hubo el huracán o el terremoto. Y la verdad yo me sentía orgulloso cuando escuchaba estas, hasta que me di cuenta de algo. Jamás había enviado yo ni un kilo de arroz. Me sentía orgulloso de que los mexicanos eran solidarios y yo jamás había hecho nada por ninguna persona. Y como cristianos, Mi teoría es la siguiente. Las iglesias, el error de las iglesias, uno de los errores de las iglesias, es que cuando comenzamos nos vemos tanto en nuestras propias necesidades. Necesitamos bancas, necesitamos pagar el salón donde nos reunimos, la renta, que se nos olvida empezar a dar. Pero cuando uno quiere que sus hijos aprendan las cosas, ¿cuándo les enseñas? Desde que son chicos. Y yo creo que muchas iglesias, cuando ya son grandes, cuando ya son estables, es más fácil decir, pues ¿para qué le damos a los pobres? Nunca lo hemos hecho. Pero si siempre hemos dado a los pobres y de pronto dejamos de dar a los pobres, ¿qué vamos a decir? Nos falta darle a los pobres. Pero bueno, vamos a nuestro texto. Los tenemos a los pobres, pero también tenemos misioneros y tampoco apoyamos a los misioneros. Tenemos viudas, tenemos gente en la cárcel. Y tenemos que preguntarle qué es lo que da más honra y gloria a Dios. Y tenemos que orar para que el Espíritu Santo nos ayude a entender qué es lo que vamos a hacer. Porque nuevamente, cuando tenemos muchas cosas en las que gastar, hay más necesidad de lo que podemos pagar, va a haber desacuerdos. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a tomar una buena decisión, qué es lo que en ese momento quiere que hagamos. Pero no solamente eso, sino que también nos ayude a ser tolerantes y aceptar cuando lo que yo quiero no es la decisión de la iglesia. Porque es muy fácil en nuestras iglesias ahora, ay, hicieron esto, pues yo ya me voy. Y hacemos nuestro berrinche. Ese no es el cuerpo de Dios, no es el cuerpo de Jesucristo. Somos cuerpos en las buenas y en las malas. Obviamente, quiero decir esto, cuando todos cometemos errores y todos vamos a hacer cosas mal, tarde o temprano, debemos tener cuidado cuando constantemente, repetidamente, hacemos las cosas mal. Si constantemente estamos haciendo las cosas mal o alguien está haciendo las cosas mal, entonces sí es un momento para considerar su estadía en cierta iglesia. No, nunca predicamos que la gente se vaya de sus iglesias. De hecho, en la congregación en la que asistimos, nos hemos hecho el propósito de no invitar a nuestros amigos que ya están yendo a otras iglesias. De hecho, le he dicho a varios de mis amigos, qué gusto verte, ¿cómo has estado? Bien. ¿Estás yendo a una iglesia? Sí. Y a veces decía inconscientemente, entonces no te invito. ¡Ay, qué mala onda eres, mi amor! No, es que no tenemos una congregación, pero no queremos sacar a gente de otra congregación. Pero lo que nos preocupaba es que cuando no vivíamos en México y algunos amigos tenían necesidad espiritual y nos decían, Memo, ¿qué iglesia me recomiendas? Y tengo que decir con mucha, mucha tristeza que no teníamos iglesias que recomendar a nuestros amigos. Están enseñando esto. Esta no, está llena de divisiones. ¿Cómo vas a invitar a una persona nueva a una iglesia? ¿Sí me explico? ¿A qué iglesia invitarías a una persona que amas realmente? ¿A qué iglesia le invitarías? ¿A una llena de divisiones? ¿A una donde hay contiendas? ¿Donde hay luchas de poder? Entonces, nuevamente necesitamos del Espíritu Santo para que nos guíe y para que nos ayude a tolerar las decisiones de otras personas cuando no es lo que yo creo que es lo mejor. Porque no queremos ser piedra de tropiezo. Que el motivo de la iglesia, que la razón de ser de la iglesia, nunca sea acumular dinero, sino que podamos compartirlo con las personas que tengan, que podamos ser generosos, aunque sea poco, pero compartir lo poco que tenemos. ¿Va a haber diferencias de opiniones? Sí, va a haber diferencias de opiniones, pero que no debemos dejar que estas opiniones nos dividan. No te peleas en tu casa porque tu esposa quiere que laves los platos y tú quieres ver la tele. ¡Ah, me voy de la casa! Sería muy infantil. Lo mismo pasa en las iglesias. No voy a estar enojado porque no veo el partido. No permanentemente, a lo mejor, ¡ay, me gustaría estar viendo el partido! Pero es muy infantil hacer esas cosas. Busquemos la unidad del cuerpo de Cristo con honestidad. Si hay algún problema, trabajar sobre el problema. Y vamos a la última parte donde termina la historia del sándwich que hemos denominado. Dice, Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero. Así que él buscaba la ocasión propia para entregarlo. La historia termina con un amigo personal de Jesús que lo traiciona a cambio de recibir beneficios propios. Y es triste, pero en la iglesia a veces sucede lo mismo. Alguna persona se beneficia y es capaz de entregar a sus amigos. Lo más seguro es que nosotros pensemos, yo no haría esto, yo nunca traicionaría a mis amigos. Pero ante situaciones extremas de dolor y de sufrimiento, es probable que sí sea. Y a veces ni tanto. Estaba leyendo un libro que se llama Torturado por su fe, y habla de un pastor en Rumania. Lo agarra la policía porque sabe que es cristiano, y lo empiezan a torturar para que el pastor diga los nombres de las personas que se reúnen en su casa, los verdaderos cristianos. Recordemos que estaba prohibido ser cristiano y estaban perseguidos, y lo torturan y le pegan, lo dejan parado, lo dejan de rodillas, no le dan de comer, y él dijo, no voy a decir los nombres. Entonces la policía piensa otra cosa y dice, vamos por su hijo. Y traen a su hijo de 13 años o de 12 años, no recuerdo, y lo amarran. Y le dicen, si no nos dices quiénes van a tu iglesia, vamos a torturar a tu hijo porque ya vimos que contigo no podemos. Y le dan una probadita y le empiezan a pegar al niño, y el niño empieza a llorar. Perdón, pero soy papá. El papá, después de ver esto, dice, no puedo tolerarlo más, voy a darles los nombres que me están pidiendo. Y el niño dice, papá, prefiero que me maten a seguir vivo sabiendo que tengo un papá traidor. Y matan al niño. Pero este es un ejemplo simplemente para decir, yo creo que yo no tendría esa fuerza. Y yo espero que no tengamos que vivir algo así. Pero podemos caer en tentación, porque Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar, buscando destruir la iglesia de Dios, que es la novia de Jesús. Y parece que es un final muy triste, pero como les dije hace rato, este tipo de historias, la parte medular, la parte importante, es la parte del centro. Y en la parte del centro encontramos el Evangelio de Jesús. Cuando Él dice, me van a matar, pero se va a predicar las buenas nuevas. Se va a predicar que hay esperanza en Jesús, que hay esperanza para todas las personas, para ti y para mí, para hombre, para mujer, para niños y para grandes, en Jesús. No importa lo que pase, va a haber conflictos dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera de tu casa, dentro y fuera de tu trabajo. Pero en Jesús la buena noticia es que vamos a salir victoriosos. Y tenemos que pelear la buena batalla. Tenemos que hablar abiertamente de las cosas que suceden dentro de la iglesia, principalmente porque es de lo que habla el texto, el grupo religioso. Así que los invito, hermanos y hermanas, a que perseveremos luchando nuestra mejor batalla. Lo mejor que seamos capaces, aprovechando las circunstancias y los momentos que Dios nos da a cada uno de nosotros, dependiendo siempre de la fortaleza que Dios nos ofrece, la compañía del Espíritu Santo, hasta que Jesús vuelva victorioso por nosotros. Amén. Dios bendito, gracias porque eres bueno. Gracias porque nos llamas a ser humildes, nos llamas a ser cautelosos, nos llamas a ser tolerantes, nos llamas a aprovechar oportunidades, Señor. Pero también nos llamas a ser cuidadosos y no criticar y no atacar, sino conservar la unidad de tu cuerpo, Señor. Te pido que tu iglesia, en el nombre de Jesús, pueda hacer esto. Que esta congregación pueda ser una congregación saludable, en donde todos podamos trabajar, en donde todos podamos tomar decisiones, y que podamos aceptar, Señor, tu voluntad y seguirla, que podamos reconocerla. Danos esa capacidad. Ayúdanos, Señor, a ser sal y luz en este lugar en donde tú nos has puesto, para que tu nombre sea glorificado, para que tu evangelio se predique, Señor, y para que haya esperanza para todas las personas cualquiera que sea sus circunstancias. En el nombre de Jesús. Amén.